Ciencia en 5 minutos. ¿Qué son las vitaminas y por qué las necesitamos? Para entender lo que son las vitaminas, tenemos que empezar por las enzimas. Las enzimas son moléculas que sirven para acelerar ciertos cambios químicos en el cuerpo. Las enzimas se presentan en miles de variedades porque cada cambio químico está gobernado por una enzima particular. Para controlar un cambio químico no hace falta más que una cantidad minúscula de enzima, pero esa cantidad minúscula es imprescindible. La maquinaria química del cuerpo está interconectada de un modo muy intrincado, de manera que el retardo de una sola transformación química por culpa de la falta de una enzima puede resultar en una enfermedad grave o incluso en la muerte. La mayor parte de las enzimas las puede fabricar el cuerpo con las sustancias que se hallan presentes en casi todos los alimentos. No hay peligro de que nos quedemos sin ellas, salvo que nos estemos muriendo materialmente de hambre. Sin embargo, algunas enzimas contienen como parte de su estructura ciertas combinaciones atómicas poco usuales. Estas combinaciones de átomos no suelen encontrarse más que en las enzimas y por tanto solo se necesitan unas cantidades ínfimas, porque las propias enzimas solo las necesitan en esas proporciones. Pero el cuerpo tiene que tenerlas. Y si una de estas combinaciones de átomos escasea, las distintas enzimas que las necesitan dejarán de funcionar. Ciertos cambios químicos empezarán a desarrollarse mal y como consecuencia de ello sobrevendrá la enfermedad y finalmente la muerte. El peligro estriba en que a pesar de que la mayoría de las moléculas enzimáticas las puede fabricar el cuerpo, estas combinaciones particulares de átomos no. Tienen que ser absorbidas intactas de ciertos alimentos. El cuerpo humano se muere si la comida que ingiere no contiene cantidades minúsculas de estas singulares combinaciones de átomos. Cuando se descubrió esto, a principios del siglo XX, no se conocía la naturaleza química de dichas raciones. Se pensaba que algunas de ellas, al menos, pertenecían a una clase de sustancias llamadas aminas. Por eso se les dio nombre de vitaminas, aminas de la vida. Las plantas son la fuente básica de las vitaminas. Fabrican todas las sustancias de sus tejidos a partir de productos químicos elementales como el dióxido de carbono, el agua, nitratos, etc. Si no fuesen capaces de fabricar todas y cada una de las vitaminas a partir de cero, no podrían sobrevivir. Los animales, en cambio, pueden comer plantas y utilizar las vitaminas que se hallan ya presentes en los tejidos vegetales, sin necesidad de fabricarlas por su cuenta. Los animales almacenan las vitaminas que absorben allí donde los mecanismos enzimáticos más los necesitan, en los músculos, en el hígado, riñones, leche, etc. Los animales carnívoros obtienen las vitaminas de las reservas que poco a poco han ido acumulando sus presas herbívoras. El no tener que fabricarse sus propias vitaminas tiene ciertas ventajas porque su fabricación exige la presencia de una maquinaria química muy respetable en cada célula. Eliminando esta función queda más espacio, por así decirlo, para desarrollar la maquinaria que requiere las muchas cosas que las plantas no tienen por qué hacer. La acción nerviosa, contracción muscular, filtración renal, etc. El precio que se paga, sin embargo, es la posibilidad de una falta de vitaminas. Los seres humanos que viven con una dieta muy pobre, sea porque les guste o porque no tengan otra cosa, pueden caer víctimas de enfermedades como el beriberi, el escorbuto, la pelagra o el raquitismo. Todas ellas son el resultado de una química del cuerpo que va parándose poco a poco debido al mal funcionamiento de ciertas enzimas por falta de una vitamina.